La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene dos ingredientes, dos cualidades igualmente importantes. Según Juan capítulo 4, verso 23 y 24, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el propósito de la lección de esta semana es entender el tema de la adoración como un asunto central de la educación cristiana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 que tiene como título La adoración en la educación y veremos dos asuntos en el bosquejo de la lección esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre la adoración, que es el tema central, y en segundo lugar, sobre idolatría. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, adoración. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física apenas. Tiene que ver con lo más íntimo de nuestro ser y requiere por lo menos de dos cualidades fundamentales. Adorarlo en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. ¿Qué significa adorarlo en espíritu? En primer lugar, debemos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11 dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la adoración a Dios. En segundo lugar, adorar en el Espíritu significa presentarnos cada día delante del Señor para ser moldeados por Él. Pablo nos exhorta en Romanos 12:1 a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, presentarnos delante de Dios siempre. En tercer lugar, solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón humilde y quebrantado. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, así es el Salmos 51:17. Dios no desprecia al humilde y al contrito de corazón. La segunda cualidad de la adoración es adorarlo en verdad. Toda la adoración es una respuesta a la verdad. Y la mayor forma de medir esta verdad es a través de la palabra de Dios. Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad. Así dice Juan 17, 17. Y el Salmo 119 y 142 dice, tu ley es verdad. Y el versículo 160 dice, tu palabra es verdad. Ahí está la fuente de la verdad para la adoración correcta. Ahora, la adoración es una expresión de alabanza que nace de un corazón que conoce a Dios. Y conocemos a Dios a través de nuestra relación con su palabra. Si no tenemos la verdad en nuestro corazón, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, tampoco podremos adorarlo de forma verdadera. Entonces, ahí está claramente este asunto de la relación que hay entre la verdad y la adoración. El segundo asunto de la lección de esta semana es la idolatría. Y la idolatría siempre fue un impedimento para la verdadera adoración a Dios. Y después de la entrada del pecado a este mundo, la idolatría pasó a ser un pecado constante entre los seres humanos. Y la idolatría se establece específicamente cuando se reemplaza lo divino por algo que lo represente. La idolatría es todo lo que se pone en primer lugar antes que a Dios. Y el ídolo oculto a los ídolos está en una dirección opuesta a la adoración del Dios vivo y verdadero. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Cuál es el remedio para la idolatría entonces? El remedio, sin duda, es Cristo. 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, la presencia de Cristo hace que nosotros tengamos vida. Y la presencia de Cristo en la vida de cada persona es una vacuna contra cualquier idolatría. algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Cuando guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces seremos libres de cualquier impureza e idolatría. Guardar la palabra significa recibirla con alegría en el corazón. Por eso el ciclo perfecto de la palabra de Dios es estudiarla, vivirla y enseñarla a los demás. Entonces que Dios te bendiga para que tú seas un adorador verdadero y que Dios te eduque todos los días para que a través de su palabra seas un adorador en espíritu y en verdad. Vamos a orar, querido Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Bendice a todos aquellos que se aproximan de ti para adorarte sinceramente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Yo quiero decir unas palabras al final de este bosquejo. Después de más de 8 años comentando semanalmente la lección, y continuaré comentando estas lecciones en mi propio canal de YouTube, que estará disponible para todos. Edison Choque, ¿no? Que Dios los bendiga y un grande abrazo para todos.